Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este 1 de julio, vamos a hablarles de una nueva intervención que se efectuaba precisamente en la jornada de ayer por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. En este caso, se trataba del rescate de un ciclista que caía accidentado y que tenía que ser trasladado precisamente por parte de los bomberos hasta la asistencia sanitaria. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el jefe y portavoz del Grupo de Rescate de Montaña en Ubrique, Carlos Chacón, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues un rescate en el que se daba el aviso, imagino que por parte del propio accidentado, y que se tenía, bueno, pues que proceder a su traslado prácticamente en camilla, ¿no? Bueno, el aviso lo dieron los compañeros del ciclista. Ellos estaban haciendo un itinerario entre lo que es el Hondón y el Hondón, por un sendero que hay pegado al río, por la margen izquierda del río, Tabirna. En aquella zona, ya cerca de lo que es el charco del pontón, hay unos terreplenes, hay unos taludes pegados justo a la vereda, y se precipitó por uno de esos taludes, cayendo unos 10 metros y tuvo, vamos, el accidente fue importante. Y los compañeros lo que hicieron, continuaron y buscaron cobertura, y desde allí llamaron al 085, y lo primero que se hizo fue enviar los dos compañeros que estaban de guardia en el parque de Ubrique. Uno de ellos era del GRM, el otro no, porque la información que había es que estaban prácticamente en el carril, ¿no? Entonces, con un vehículo del grupo de rescate salen estos dos compañeros para trasladarlo al centro de salud si hubiera sido necesario. La situación se complicó cuando estos compañeros llegan a la altura de lo que es donde está la finca El Huertezuelo, por allí por la zona del pontón. Y allí no estaba, entonces ya sí había algunos ciclistas que les indicaron que estaba arriba, bastante arriba, ¿no? Entonces, bueno, estos compañeros lo que hicieron fue pedir refuerzo y se enviaron otros dos bomberos, que entre los cuatro hicieron el traslado desde la zona donde estaba hasta la finca El Huertezuelo, donde aterrizó el helicóptero del 061. O sea que en principio, a priori, por las indicaciones parecía que era algo más leve, pero luego por la zona en la que os encontrabais y demás, pues se tuvo que pedir refuerzos, ¿no? Sí, la información que había era que estaba, si no en el mismo carril, al menos cerca del carril, o sea, entendiéndose el carril hasta la zona esta del vado que hay allí, en la zona de lo que es el antiguo molino que había en esa zona, y el senderito que sigue hacia arriba, hacia el charco del pontón, ¿no? Entonces se entendía que estaba por esa zona, pero bueno, una vez que llegan los compañeros allí no estaba, y ya le indican que no, que era más arriba, y que donde realmente había tenido el accidente era que había caído al río, al mismo río, o sea que parte del traslado se hizo por el propio cauce del río. Claro. ¿Cómo se encontraba el ciclista, el accidentado? Pues según me comentan los compañeros, tenía un fuerte golpe en el pecho, se quejaba mucho del pecho, daba la impresión de que tuviera una fractura en las costillas y demás, y un golpe fuerte en la cara, ¿no? La cara llevaba bastante dañada, ¿no? Sí. Entonces tenía mareos y demás, y lo que hicieron fue montar la camilla de traslado y de montaña, utilizando la camilla lo desplazaron hacia la zona que pudo aterrizar el helicóptero, que fue precisamente aquí en la zona esta de la finca del Huertezuelo, y allí, pues, una vez que estaban a la altura del helicóptero, por encima de la alambrada, incluso pasaron la camilla y la trasladaron y lo acercaron al helicóptero. Ya los servicios sanitarios se hicieron cargo del herido. ¿Dificultad el camino desde el traslado donde se encontró el accidentado hasta el 061, hasta el helicóptero? Bueno, sí, dificultad sí había, porque se había que andar por el río, o sea, parte del trayecto se hizo por el río. Entonces, claro, no allí no hay sendero. Claro. Además, el río lleva agua, o sea que sí hubo algún problema, pero bueno, tampoco era excesivamente duro, ¿no? Porque no eran pendientes, sino que eran llanos. Y el paso quizás por la alambrada, la dificultad más importante, ¿no? Quedamos entre los cuatro compañeros, me imagino que guardias civiles se harían una mano, incluso los compañeros de ciclistas de este muchacho pues también les harían una mano. Y entre todos, pues vamos, de una forma rápida y segura se hizo el traslado del herido este, ¿no? hasta el helicóptero. ¿Cuánto duró la intervención? Pues una hora y media aproximadamente, desde que avisan hasta que regresan al parque los dos vehículos con los cuatro bomberos, una hora y media. Pero no fue, bueno, por tanto, un rescate excesivamente complicado, salvo, bueno, pues por la dificultad, ¿no?, de el acceso y el camino que se tuvo que realizar hasta trasladar a la persona accidentada hasta el helicóptero, hasta el 061. Y bueno, pues esto es una circunstancia que se puede dar fácilmente, ¿no?, un accidente de estas características. La verdad es que el camino, el camino para ir con bicicleta es muy malo, ¿no? O sea, hay zonas que sí se puede circular con una bicicleta, pero otras zonas por donde no es conveniente pasar. Aquello tiene, en cierto momento, la vereda está justo en el filo, ¿no? Y hay vegetación que casi te pone a tener un accidente, incluso andando, es peligroso, ¿no? Imaginaros en bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lo que le ocurrió, ellos iban bajando por el margen izquierdo, y en esa zona, pues me imagino que una rueda se les saldría del sendero, y no hay margen de maniobra para evitar la caída, ¿no?, sino inmediatamente está el terreplén, y cayó por el terreplén o directamente al río. Me imagino que, hombre, entre la vegetación se iría frenando, porque 10 metros, que es lo que contaban ellos que había de nivel, es una caída grande, ¿no? O sea, claro, sí. Bueno, pues es la intervención que se efectuaba, como decíamos, en la jornada de ayer, este fin de semana, por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Y lo cierto es que llevamos un tiempecito muy tranquilo, ¿no? Podemos decir. La verdad es que sí, que llevamos tiempo que no tenemos intervenciones de rescate en montaña. Hemos estado a punto de salir, bueno, incluso hemos salido y nos hemos vuelto, ¿no? Sobre todo hacia la zona de la Sierra de Líger, que había accidente de parapente, pero bueno, cuando íbamos de camino, ya los compañeros del Parque Olvera y los servicios sanitarios, pues no está muy retirado el accidentado de lo que es la propia pista de despegue, pues lo pudieron ellos hacer traslado antes que nosotros llegáramos. Entonces sí, nos hemos puesto en dos ocasiones, incluso también hubo una torcedura de tobillo, lo que es en la Garganta Verde, la zona de los Rápeles. Ahí sí nos activaron, fuimos 8 bomberos, y también cuando estábamos ya prácticamente iniciando el cañón, nos avisan de que los propios compañeros de esta persona con el tobillo torcido lo habían podido sacar. Bueno, ayudándolo, lo habían podido sacar río abajo. Entonces, bueno, hemos estado ahí con algunos pequeños conatos de intervención, pero no se ha llegado a producir accidentes graves o pérdida de personas durante mucho tiempo. Bueno, pues eso es bueno, una buena noticia, desde luego, la no intervención del Grupo de Rescate de Montaña, porque eso significa que no hay accidente y no hay personas, ¿no?, que puedan sufrir algún riesgo. Sin el caso de este ciclista, que caía esos 10 metros de altura en la zona de Tabina y que era rescatado por el Grupo de Rescate de Montaña, por esos 4 efectivos que lo trasladaban durante esos 300 metros hasta los servicios sanitarios, hasta el helicóptero 061. ¿Qué más podemos decir, Carlos? Sobre este accidente poco más. O sea, que esperemos que las lesiones sean leves y que se recupere pronto, y sobre todo pedir precaución a, claro, a los ciclistas en este caso, ¿no?, en esos senderos tan expuestos, ¿no?, que al final pues ocurren estos accidentes que pueden terminar siendo accidentes graves, porque ya digo, una caída de esa altura puede ser un accidente bastante grave. Bueno, me imagino que la vegetación fue la que impidió que cayera directamente sobre las rocas del río. Claro, estamos habituados quizás al ciclismo de carretera, ¿no?, a los ciclistas de ruta, pero esto sería ya con ciclistas de montaña, ¿no?, por así decirlo, imagino. Sí, claro, esto era mountain bike. Exacto. Un grupo de arco, de ciclistas de arco, con bici de montaña. Me imagino que estarían haciendo una ruta circular, que habrían subido por la carretera vieja, y lo que una vez que estaban allí en la zona del Hondón, donde se celebran los guisos y eso, el llano que hay allí, hay un carril que tira hacia abajo, hacia lo que es el puente de Carrero y demás, y después un sendero, e intentarían salir por Sabina. El problema es que el sendero en determinados puntos está demasiado estrecho y además demasiado pegado al filo, ¿no?, al río, ¿no?, y con una altura importante, ¿no?, sobre el río. Fue justo en el sitio donde se produjo el accidente. Hay que saber dónde se mete uno, porque además también la geografía va cambiando de una época para otra en función del clima, si hemos tenido un año más seco, si hemos tenido un año con más lluvia, con más vegetación, con menos, hay que conocer muy bien la ruta, ¿no?, antes de poder adentrarse en caminos de estas características con, en este caso, deporte, ¿no?, como el que estaban practicando este grupo. Pues con toda esa información nos vamos a quedar, agradeciendo al portavoz del Grupo de Rescate y jefe del Grupo de Rescate en Montaña de Ubrique, a Carlos Chacón, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.